Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Esto es Contrabanda FM, Barcelona 91.4. Fuera del área metropolitana y el resto del mundo, con nuestra página web www.contrabanda.org. Comienza un mon de músicas en directo desde Barcelona, como cada martes de 4 a 6 de la tarde. Y un montón de músicas en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Saludos a las amigas y amigos, especialmente la cantidad de amigas y de compañeras de la Radio Neta. Buenas tardes. Ellas, como lo escucharán en la noche, bona nit, buenas noches. Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1. Y al mundo también con la web radioalmaina.org. Jueves, a partir de las 3 de la madrugada. 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Un mon de músicas también en Torelló, Radio Arc, Torelló 103.5, la web www.arrc.cat. En Torelló, Radio Arc, los domingos a partir de las 21 horas. Buenas noches, amigas y amigos de Torelló. Selección musical a los controles. Y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Hay un chat interno de Gmail, podemos interactuar a lo largo del programa. Y el Facebook, Antonio Narváez Dupuy, ahí me encuentran también. Un mon de músicas. Hoy, ya que hace frío aquí, nos iremos a pasar un poco más de frío por la parte norte de este continente. Nos vamos a Noruega. Oh, I sing the name. La voz de Hanne Huckelberg, del álbum Feather Brain, esta cantante noruega. Es una cantante y compositora noruega. De Kongsberg, en Noruega. Ella comenzó a cantar y a tocar varios instrumentos a la edad de 3 años, muy joven. Vocalista que ya desde muy temprana edad cubrió una serie de géneros como el jazz, el rock, incluso el free jazz. Y la época de la escuela, también en una banda de doom metal, una banda de título muy que dice mucho de que iba la música, funeral. Bien, esta mujer es muy especial en su forma de cantar, de componer. Canta fundamentalmente en inglés porque su mercado está no solamente en Noruega, sino también fuera de Noruega. Disco del cual estoy presentando estas canciones, Feather Brain, es su cuarto álbum de febrero del 2012. Es un disco algo menos convencional que los discos anteriores de Hanne, y les voy a dejar con otro tema de este álbum, y después pasaré a presentarles a nuestro invitado y un nuevo disco que justamente este preámbulo de esta mujer noruega nos lleva a la temática del disco que presentaremos más tarde. La señora Hanne Huckelberg y el tema My Devils, mis demonios, un mon de músicas. I let them, letting in thoughts I let in my devils grow. My devils are my devils. that I do turns into something that I My Devils, Hanne Huckelberg, de su álbum Feather Brain. Y como estamos de tarde de frío y adentrándonos todavía en un país que es más frío aún que Barcelona, tenemos suerte porque en otras partes del Estado español, incluso dentro de la misma Cataluña, hace muchísimo más frío que en Barcelona. Incluso ha salido el sol, tiempo rarísimo. Nublado, llueve, se limpia el cielo, sale el sol. Pero nosotros estamos enfocados hacia Noruega. Una violinista, Annbjørg Lien, una mujer que toca un instrumento, un violín que es muy típico de Noruega, especialmente en la parte norte de Noruega, que se le conoce como el Hardingfele o Hardanger violín, ¿no? Hardanger fiddle, que sería en inglés. Y forma parte de lo que es la tradición cultural, la música folclórica de Noruega. No sé si se encuentra en otros sitios del planeta, es muy posible que no. Pero debe tener algún origen, no sé, habría que investigar. Bien, Annbjørg Lien, de su álbum Prism, del año 1996. Ella también en este disco, no sé si en este tema, toca un arpa, el Nickel Harp. Y vamos a escuchar un tema, Phil Vinta, que en inglés vendría a ser Wild Winter, un invierno de esos salvajes. Annbjørg Lien, Wild Winter. Aquí la tenemos, un mon de músicas. preludio. Dice, versión solista, Renacer. Un disco que aún no había sonado aquí en la radio. Lo estaba guardando. Dije yo, no lo voy a presentar hasta que no tenga aquí a su creador. Un músico que ya ha estado anteriormente aquí en la radio presentando otros proyectos. El señor Guillermo Risotto. Guillermo, buenas. ¿Cómo estás? Había abierto el micro. Hola, ¿qué tal, Antonio? Ahora sí. Bien, ahora sí. Bien contentísimo de tenerte otra vez aquí. Bueno, gracias. Yo, ¿no?, también, contento de estar. Presentando otro proyecto, porque el anterior, ¿cuál era? También era una cosa tuya, ¿no? Sí, fue un disco que había salido hace 2 años, que se llama El Sentido del Paisaje. Ahí está, El Sentido del Paisaje. Sí, de guitarra sola, y en este caso es otro mundo. Ya. O y otro antes, mundo que se encuentran. Y antes también un disco con... Ah, Vistas al Mar habíamos presentado también, fue una de las primeras veces que vine con Sabina Witt. Sí. Así que esta es la tercera. Visita, 3 proyectos diferentes. Con una cantante, Sabina Witt, que ella también después ha estado presentando otras cosas. Un encanto de mujer, un encanto de persona. Y gran cantante. Compone también, ¿no? Y después tú en solitario y ahora este disco, Bindu. Sí. Dame aire, dame alguna pista con... Te cuento. El título primero, Bindu. Bindu significa ventana en noruego. Bindu, vale. Bindu. Bindu, perdón. Sí, sí. Window, Bindu. Ventana. Curioso, porque antes... Finestra. Finestra, sí, porque antes el tema que puse de la Anne Björklin se llama Vil Vinter. Con, no sé si la V se pronuncia como una V, porque en alemán la V es como una F. Como una F, claro. No sé si en noruega es no. F. No lo es. Wild, ¿no? Curioso. Muy bien. Bindu, ventana. Cuéntame, pues, ¿qué es esta ventana? Pues esta ventana... ¿La abriste tú o te la abrieron ellos a ti? Pues en realidad es una ventana que está en el medio de ellos, entre ellos y yo. ¿Y ellos quiénes son? Ahí está. La historia es así. Hace 2 años, va a ser 3 años en julio de este año, ¿no? Hace 2 años y medio, digamos, en julio del 2012, tuve mi primera visita a Noruega tocando con Eduardo Egues y el ensamble La Quimera. Y uno de los conciertos que hemos hecho era en la iglesia de Flesberg, en Numedal, una región de Noruega. Que cuando empecé a investigar sobre la música de esa región, me llegué a la conclusión de que era una región casi virgen en lo que respecta a la investigación musicológica y lo que también respecta a los músicos que viven ahí en relación con las fusiones nuevas o salir de ahí a tocar a otros lugares, ¿no? Era como muy virgen, es una región que está rodeada de valles, entonces también están un poco ahí... ensimismados. Entonces me encontré con un tesoro musical, es como encontrarse con una momia de Tutankamón nunca vista, digamos, una momia egipcia, y me fasciné con la idea de poder encontrarme con estos músicos rurales y empezar a enseñarnos mutuamente las músicas, ¿no? El hecho este que tú dices que estén ahí como ensimismados en su entorno, ¿tiene que ver por lo cultural o tiene que ver por lo geográfico, por lo climático, o se junta todo? Bueno, en el caso de lo climático, lo que hablo siempre con los noruegos es que para nosotros suele ser un símbolo de incomodidad, pero ellos están tan acostumbrados al clima que... teniendo 2 metros de nieve en la puerta de la casa salen afuera a pasear y todo como nosotros teniendo el mar, ¿no? O sea, es un poco parte de la vida diaria. Pero bueno, sí, por razones geográficas, y también es verdad que no hay mucha gente de Numedal que sale afuera de esa región para tocar la música afuera. De las regiones allá. Sí, hay... Ahí es impresionante cómo tienen una clasificación más que nada una clasificación sobre los folclores de los diferentes lugares, ¿no? Entonces está Telemark, Numedal, son diferentes regiones con los mismos ritmos musicales a veces, pero con diferente manera de tocarlos. Es lo mismo que pasa en nuestros países también, tanto en Chile como en Argentina. Y en el caso de los músicos folclóricos de Númedal, vienen de dos tradiciones muy fuertes. La tradición del jardín fele, como hablamos antes. Del violín. Que es el violín noruego. Hardanger es la costa oeste de Noruega. Y los prototipos que se construyeron, los primeros se construyeron en Hardanger. Entonces, por eso se llama Hardanger Fiddle, violín de Hardanger. Exacto, ¿no? Violín de Hardanger. Y si bien no está comprobado el origen, para acotar a tu comentario de los orígenes de ese violín. Ya me imaginaba que algo habías investigado tú ya. Se dice que es un descendiente de la viola d'amore, que es un instrumento antiguo que también tiene cuerdas simpáticas que vibran mientras se tocan las cuerdas primeras, digamos, las lead chords, digamos. Sí. Así que, y por otro lado, tienen una colección de canciones religiosas, pero no religiosas en el sentido católico de religiosas. Digamos. Primero que ellos son protestantes. Exacto. Y segundo que sus letras religiosas son casi místicas o hablan de alguien supremo o de una energía universal, pero nunca están hablando de esta religión. Dios, claro, o sea, hay una veneración que tiene más que ver con una cuestión energética. Son digamos, prácticas religiosas paganas, en cierto modo. Bueno, el jardinfele es un instrumento que cuando vino la reforma en Noruega sufrió la cremación de la mayor cantidad de esos instrumentos posibles. Claro. Además son unos instrumentos preciosos, ¿no? Sí. Son obras de arte. Con incrustaciones de lacas, de piedras. De perlas. Sí. Aparte de los dibujos, ¿no? Sí. Entonces, claro, los instrumentos que hoy día quedan son instrumentos que se construyeron a fines del 1800, principios del 1900, y algunos ejemplares de 1600, 1700 que están en los museos y que para algún disco de grabación muy específico de investigación han sido cedidos y se han podido grabar, lo cual es muy muy importante, ¿no? Claro. Pero claro, son instrumentos que han sido, de la misma manera que en nuestros países han enterrado libros o ocultado libros en... debajo de la tierra en las épocas de dictaduras, ahí lo que hacían era esconder los violines o en semipisos debajo de las casas de madera y ahí conservarlos por años y años y años. Imagínate ese violín que está sonando de aquí de fondo. Sí. Nada más que para dar una pincelada. Y si quieres, en el tema Renacer comienza solamente con el violín. Lo podemos poner de nuevo para que la gente pueda apreciarlo. Sí. Comienza justamente con el preludio solista, es justamente el jardinfele solo tocando. Así comienza el disco Bindu. Vale, lo escuchamos un trocito para que la gente. Sí, o si quieres pon el tema. Sí, sí. No, pues ya lo escuchamos completo. Así. El uno. Ah, vale. Sí, claro, sí, escuchamos solo un trocito para que la gente recuerde y se quede con este sonido en la cabeza. Esto era el primer tema, Preludio, versión solista, Renacer. Claro, es que yo, cuando, y lo comentamos antes de presentarte, después del tema que escuchamos de Anneliene, de Anne Björk, perdón, Bill Winter, había pensado en poner este tema y después presentar a Guillermo, pero por esas cosas del directo directamente te presenté y yo estaba convencido, y seguro que lo habías escuchado, pero no. Bueno, entonces, este tema se abre justamente con este violín, sí. Ese sonido tan, tan particular, tan claro. Peculiar de ese violín, ¿no? Hay una voz femenina aquí. Sí, sí, la voz femenina que luego la escucharemos en otros temas, así cantando más como voz principal, es la voz de Özil Beterhus, que es una cantante que tiene 37 años, que es la heredera de toda una tradición vocal de la región de Numedal, en donde hoy día es la más joven de las cantantes, digamos. Me acuerdo que la primera vez que me encontré con ella, ella vino con un cassette. ¿Un cassette? Un cassette. Y me dice, este cassette lo grabó mi profesora, mi maestra de, uh-huh. de oral de canciones, y son todos los viejos que ya no están en el pueblo cantando. Que dijo, ya no están porque han fallecido. Y me dice, cuídalo y tráemelo la próxima vez que vengas a Noruega. Te lo dejó. Y me lo dejó. Vaya confianza. Y yo iba al aeropuerto con el cassette en el bolsillo del abrigo, así como, ya, me llego a perder esto y me muero yo y ellos también. Ya, ¿no? Y bueno, y ahí entendí un poco lo que significaba esta mujer, ¿no? Que vive en el medio del campo, es profesora rural. De niños. Profesora, maestra. Sí, maestra rural en un colegio con niños del pueblo. Pero cuando abre la boca canta de esta manera angelical y también, bueno, son esa gente que conecta rápidamente con el más allá, ¿no? Oye, entonces no son. Y después también cuéntame algo del resto de los componentes del grupo. Sí, claro. Pero en el caso de ella, y me imagino que los otros músicos, no son músicos que se dediquen profesionalmente a hacer lo que hacen. Claro, sino que cuando surgió esta conexión, esta idea de hacer el proyecto con la municipalidad de Flesberg, de Numedal, uh-huh. Ellos me propusieron de hacer un disco mío. Entonces yo les escribí, les dije, miren, a mí me interesa más hacer un punto de encuentro con músicos de ahí. Mm. E incluso me interesaría más, dada la realidad de que era un territorio virgen, encontrarme con músicos rurales durante un cierto periodo de tiempo, el que ellos estén dispuestos a apoyar económicamente, digamos. Yeah. Y entonces, claro, este periodo duró 2 años. Desde el primer día que me encontré en Noruega hasta el último día que fue la presentación de este disco, Bindu, en el mismo lugar donde se grabó. En el mismo pueblo. A ver, una cosa. Sí. Déjame recapitular antes de meternos más en la historia. Es decir, sí. Tú llegas allí porque vas... ¿Con otro grupo? Con otro grupo. Sí, sí. ¿Y qué grupo era ese? Eduardo Egues y el ensamble La Quimera. Eduardo Egues es un laudista y terubista que toca con Jordi Zaval. Sí. Es un ensamble de música antigua muy importante. ¿Y el repertorio era de...? De música antigua. De música antigua. Sí, vale. Sí. Porque tú no solamente haces... música contemporánea, también me imagino que harás tango y música folclórica argentina. Más música folclórica, tango no. Ah, más folclórica, perfecto. Tango no. Ah, entonces tú llegas allí primero con este... Vale. Ahora ya me ubico, creo que nos vamos ubicando. Llegas allí como parte de un grupo de música antigua. Vale. Esa fue la razón por la cual tocamos en una iglesia. Esto está bueno decirlo porque también le da un poco de contexto al proyecto. Uh-huh. En Noruega hay algo así como 27 iglesias que son patrimonio de la humanidad, que son iglesias de madera, pequeñas, construidas por los habitantes de diferentes pueblos, de diferentes regiones, Numedal, Valdres, Rolag, Flesberg, que es en donde grabamos nosotros, y son iglesias que datan del año 1100, 1200, 1300 hasta el 1600, y que han sido desde incendiadas en épocas de reforma hasta restauradas en todos esos siglos, ¿no? Uh-huh. Y son hoy patrimonio de la humanidad porque incluso hay muchas que tienen incluso adornos vikingos. Vale. Y son de madera, y la madera después de tantos siglos, o sea, sobre todo las zonas, las partes que son auténticas, digamos, uh-huh. no nuevas, se han cubierto de unas capas, digamos, de erosión que, digamos, que denotan el paso del tiempo, ¿no? Y así suenan también. Por eso este disco, siempre a las personas que ya lo han comprado o a las que lo quieren escuchar, les recomiendo que lo hagan en un espacio muy silencioso y fuerte, porque está grabado como un volumen. Disco de música antigua, de música clásica, es decir, yeah. No tiene ni la compresión de un disco de rock, ni de pop, ni de cantautor, ni de nada. O sea, es una grabación pura del espacio sonoro en donde estábamos tocando. Ni hay reverb, ni eco, no hay ningún nada. Proceso de ningún tipo, es vale. Pureza total. Y lo que se escucha ahí es simplemente el sonido de la sala donde estamos, que es una habitación de madera, ¿no? Y bueno, entonces por esa razón tocamos en esta iglesia con este grupo de música antigua, y la idea mía fue llevar adelante la grabación de este proyecto luego de un año y pico de investigación y encuentros con estos músicos en el mismo lugar, grabarlo en el mismo sitio. Okay. Hablábamos de las iglesias, no son iglesias católicas, no, obviamente. Protestantes. Son protestantes. Uh-huh. Mira, justamente no sé si fue hoy. O ayer, creo que fue hoy. Y tampoco sé precisar, sí, yo creo que fue en Noruega. Lo vi así de paso. Uh-huh. Que por primera vez, no sé si en 100 años o en 1000 años, ¿no? Hay una especie de celebración o algo justamente de estos ritos que son protestantes y paganos y que tienen que ver con los vikingos. Ah, ya lo miraré, a ver, cuando llegue a casa ya investigaré. Y claro, cuando pasé, tenía en mente el que nos íbamos a encontrar. Uh-huh. Pero como fue una cosa de esas que pasas por internet, cuando quieres volver ya no la encuentras. Sí, sí. No, pues... La velocidad de estos días. Exacto, me perdí, digamos, el contexto. Pero bueno, iglesia protestante. Y... tenemos una cantante. ¿Qué instrumento toca la cantante? Claro, ella también, además de ser la heredera de esta tradición de canciones, también toca la Kravik Lira, que es una pequeña arpa o lira, uh-huh. que se encontró en una granja en Kravik, enterrada, y entonces se le ha puesto Kravik Lira de nombre, y es, bueno, en el mundo en este momento hay solamente 60. 60. Lo cual es muy poco, ¿no? Entonces, imagínate. Ella es una de las personas que, digamos, es un instrumento medieval. De hecho, más allá de lo que diga cualquier musicólogo, cuando uno lo escucha no hace falta investigar mucho para darse cuenta de que eso es un instrumento medieval. Uh-huh. En el disco hay muchas partes donde ella sola toca con ese instrumento, o guitarra y arpa, yeah. Guitarra y clavicira. Y bueno, y los otros dos integrantes... que los dos tocan el Hardingfele, uh-huh. Sivert Holtman tiene 21 años y Even Troen, que tiene 56. Even hoy día es como la persona pública más conocida en cuanto a historia de la región de Numedal. Cualquier libro que sale del ayuntamiento, etcétera, etcétera, él está ahí siempre escribiendo sobre la historia. En el libro del disco Bindu, él ha hecho dos textos en donde ubica al oyente en el contexto histórico de Numedal. Yeah. Y lo que tiene Even es que, claro, es un músico tradicional, digamos, de folclore tradicional típico. Es decir, no lee ni escribe música. Entonces, cuando terminé de diseñar el proyecto, que consistía en un encuentro de dos culturas, es decir, yo iba a aprender toda la música que ellos me enseñan, regresaba a Barcelona y me ponía a hacer arreglos sobre esas composiciones, volvía a Noruega. Pero cuando volvía a Noruega yo también traía mi música para que ellos toquen con sus instrumentos. Tu música. Mi música, mis composiciones. Entonces el tema fue que en un momento necesitábamos a un Hardingfele que lea música. Ya. Yeah. Porque si no, era muchísimo tiempo de trabajo de transmisión oral. Ellos dos no leen música. Even no. Y ahí aparece Siebert. Ah, vale, perfecto. Ahí es cuando viene Siebert. El chico joven. Claro, que claro, la mayoría de los músicos joven... Hay una cosa que cabe destacar de los músicos noruegos en general, porque con el jazz pasa también, que es muy importante y no suele suceder en nuestros países. Ahora quizás está cambiando, pero en una época no era así. Así seas músico de jazz, el background de conocimiento sobre el folclore, ellos lo tienen todos. En la Universidad de Trondheim, que es como la Berkeley de Noruega, por ejemplo, uh-huh, apuntan más a que el músico desarrolle su propia voz personal, uh-huh, al revés de Berkeley, ¿no? En donde te ponen fórmulas y te dicen, bueno, todos tenemos que tocar como... Eso es como fabricar salsichas, exacto, ¿no? Y es, de hecho, es un análisis que lo hacen. Ellos también van a hacer conferencias a Berkeley. Y es una cosa de la que se habla. O sea, no lo digo como algo negativo, lo digo simplemente como una descripción. Porque son historias culturales distintas. Y que me parece, digamos, fabuloso. Claro. Entonces, es como. Entonces, claro, todo músico tiene un background folclórico ya desde el vamos, ¿no? Pero, ¿qué sucede? A través de la historia, recién las últimas generaciones, entre los 40 años. 30 y 20 años son los que nacen ya y se crían musicalmente con el background folclórico, pero a la vez leyendo y escribiendo música. Vale, vale, vale. Y Siebert es este caso, digamos. Es un ejemplo de esa nueva tradición, digamos. Él te facilitó mucho las cosas con el otro músico, ¿no? Con Eben. Bueno, con Eben hemos tenido encuentros en donde él también me ayudó mucho en lo que respecta a las historias, porque él es un cuentacuentos también. Además es, o sea, es un personaje folclórico muy, pero muy típico. Auténtico. Y Siebert es más de la ciudad, si bien viene de otra región, pero fue el que leía todo lo que yo escribía. Así que, de hecho, el preludio que se escucha al principio como introducción, uh-huh, eso es una melodía muy desnuda que yo escribí, una melodía muy simple, una monodía, y le dije a Siebert, prueba a tocar esta melodía como si fuera una melodía que te hayas encontrado en la casa de tu abuela. Vale. No pienses que es argentina, no pienses que es mía, ¿cómo la tocaría un noruego? Y eso es lo que quedó en el disco. Qué bonito. Ese punto de encuentro no forzado, digamos. No me interesaba que ellos toquen una samba o una chacarera. Y tampoco me interesaba a mí tocar un Springer o un Hollingdal, que son sus ritmos, como ellos lo tocan. Al contrario, era observar, era escuchar cómo ellos tocaban y decir, a ver, ¿dónde puedo yo sumar? Uh-huh. No cambiar. Entonces ahí ponía yo mi instrumento. Bueno. Esa ventana, ahora, digamos. Ya. Esa es una... Esa es volvemos la ventana. A la ventana, claro. Que está un poco en el medio, uh-huh, es decir, ni ellos la abrieron ni tú, se abrió. Es una mirada, una ventana desde donde nos miramos los unos con los muy otros. Bonito, ¿no? Muy bonito, muy bonito, lindo. Pues ahora me gustaría mostrar un tema, ya que hablamos de la cantante y de Siebert. Este es el único tema en el que estamos los cuatro juntos, que es el tema el único en el que estamos los cuatro juntos, que es el tema número 7. Que se llama Noska Ves Levonet Sova, que número es una, siete. Vale, es una canción de cuna, ¿sí? Yeah. En el libro del disco, como se ve, dice canción de cuna luego de Gunnlaug Lienmyr Hallingdal, es decir, todas las composiciones tienen el nombre de la persona que se le llama la fuente, que uh-huh, fue la primera persona que se la enseñó a uno de ellos, y dónde vivía. Ah, mire, claro. Es un disco entre... antropológico y artístico. Ya, porque el disco viene con este libretillo. Sí, quizás eso es un gran punto del disco, ¿no? Eso. En contra de la piratería, vamos a decirlo. Vamos es decir a escuchar que, ese tema, sí, y seguimos... Contando esto. Bien. Y desarrollando ideas, porque a mí esto me parece fascinante, Guillermo. ¿Qué quieres que te diga? Fascinante. Muchas gracias. esto es una preciosidad de disco, lo estábamos escuchando, y tú que has participado en la grabación y que seguramente lo has escuchado más de una vez, te veía como sigues escuchando el sí. tema con una concentración, como sí. si fuese la primera sí, vez. Sí, a mí me pasa, es la primera vez que me pasa una cosa así en una grabación, no porque las otras no me gustan, pero acá hay algo muy especial, o sea... Cuando uno hace un disco, lo escucha hasta el hartazgo a veces, o sea, yeah. a veces uno termina enviando el máster a fabricar diciendo, por favor, aléjenmelo, no quiero saber más nada, ¿no? Pero es cada vez que vuelvo sobre todo a ese tema y la escucho cantar a esta mujer es como muy fuerte, ¿no? Supongo que también hay una carga humana tan potente luego de 2 años de encontrarme con ellos y de tantas historias y anécdotas que hemos vivido y que me han contado... Que claro, no voy a poder ser neutral en la escucha nunca más, ¿no? Por supuesto. Un poco de estas anécdotas están en el libro también incluidas, digamos. A mí me interesó hacer ese libro por varias razones. Primero porque creo que una de las maneras hoy día de combatir la piratería es que el objeto siga siendo algo preciado, digamos. Claro. El libro sea importante, no sea algo que se pueda fotocopiar, es un libro de 50 páginas con las letras, la historia, textos de cada uno de los integrantes. Y está muy etcétera, bien porque etcétera. Veo que está... En tres idiomas, hasta noruego, en inglés y en castellano. Exacto. Eso también fue una idea que les propuse porque, claro, yo era consciente de que el 90% de la música que se escucha ahí y de la música de la cual... se iba a hablar en el disco, era música que no se había escuchado afuera. Entonces, para ellos iba a ser normal escuchar eso y solamente iban a necesitar información sobre mí y Argentina, quizás. Pero para todos los que vivan afuera de Noruega iba a ser exactamente al revés. Entonces yo quería que cada persona que se compre el disco, cuando lea el libro, tenga un panorama general e informativo de ambas culturas, seas de donde seas. Y en los tres idiomas, el noruego para ellos, el castellano para todos los hispanohablantes y el inglés para los demás, ¿no? Hay un tema que se llama De Hundre Felun. Sí. Los 100 violines. Pues eso es una... hay una anécdota muy fuerte ahí. Leo lo que escribió, está escrito por Eben. Sí, claro. Lo leo y después me cuentas la anécdota. Claro. ¿Sí? Pues está escrita la anécdota ahí. Ahí está la anécdota. Sí, dice, sí. Cuando comencé a tocar el violín, mi abuela hace... entre 1879 y 1970, se puso muy contenta. Amaba la música y siempre decía que para ella lo más maravilloso que se puede llegar a oír es a un violinista afinando su instrumento. Cantaba tonadillas y canciones muy bien, y muchas veces se ponía a cantar los domingos por la noche, cuando los jóvenes querían bailar, pero no tenían a nadie que pudiese tocar música para ellos. Nos contaba que cuando era joven, en su casa de Hanseplassen, solía ir hasta la despensa y mirar hacia el valle. Entonces, la música llegaba hacia ella y sonaba como 100 violines. Compuse el Schlott, los 100 violines, en conmemoración a su vivencia. Claro. Es decir, esta es una composición original de Evan. Claro, a mí me interesó cuando yo empecé a conocer las facetas y la importancia de cada uno en Flesberg, me interesó, digamos, el que sobre todo Evan componía. Es decir, la mayoría de los músicos folclóricos tradicionales que uno suele encontrar en los trabajos de campo tocan composiciones anónimas o aprendidas de generaciones en generaciones, pero él, además de tener un repertorio de 200, 300 canciones en su cabeza, además componía. Pero él no sabe música. Claro, pero... pero se puede componer. Pero todos somos compositores. Sin saber. Claro. Hay muchos que saben música, claro, pero no componen. Exactamente. O componen... ya, sí. Bueno, eso no... Y entonces, claro, a mí me interesó y le digo, pues estaría muy bien en el disco que haya una sección... en donde sean tus composiciones, ¿no? O sea, como una especie de valorización del músico folclórico en este sentido. De hecho yo sabía que me iba a encontrar con un montón de pegas digámosle, sí, desde lo que es el ambiente clásico o el ambiente ortodoxo de la música, porque una de las primeras cosas que uno se encuentra cuando trabaja con músicos rurales o músicos folclóricos autóctonos es que no están afinados. Pero no están afinados para nuestro oído occidental académico. Académico, ¿sí? El desafinado era yo cuando tocaba con ellos. Me daba cuenta de que, digo, joder, no puedo hacer sonar el instrumento mío como ellos lo hacen, ¿no? Entonces, claro, a mí me pareció muy valioso, pues tuve que durante 2 años impregnarme de sus grabaciones, de su y música. ¿Y cambiar la afinación? No. Es no solamente es la afinación, es una manera de tocar, ¿no? Hay una rusticidad. Rusticidad. Claro, es una rusticidad que la tienen los músicos del campo de nuestros países también. También, claro. Entonces, claro, elegí 3 composiciones de él, en las cuales hay otra, por ejemplo, que se llama Anne Britt, que es una composición dedicada a una mujer. Y la anécdota que él me cuenta, que no está incluida aquí porque era muy mística en algún punto. Anne Britt era una mujer que él quería mucho y le compone esta pieza cuando ella muere. Pero él en un concierto no anuncia que ella muere y la toca la pieza. No anuncia que ella muere porque ella ya había muerto. Él solamente dice, voy a tocar una composición dedicada a una amiga mía que se llama Anne Britt. Vale. Entonces, pero ella ya había fallecido. Sí. Y al final del concierto se acerca una mujer y le pregunta, discúlpeme, ¿esta canción que ha tocado para esta señora Anne Britt, ella sigue viva o está muerta? Y él dice, no, ella ha fallecido. Y la señora le dice, ahora sé quién era la que estaba al lado suyo escuchando mientras se tocaba. Entonces, este tipo de anécdotas y de historias han sido millones en los 2 años. Era la que estaba sentada al lado suyo cuando te tocaba. Sí, entonces claro, cuando habla de su abuela y de la visión una visión sonora, digamos, una especie de surrealismo sonoro de esos violines viniendo, yo me acuerdo que el último día que estaba en este pueblo con Eben, justamente el violinista, él me llevó a hacer un recorrido con el coche por los diferentes valles. Y yo miraba los valles y decía, claro, es que viene de ahí. O sea, yo me imaginaba esos sonidos. Por eso en el tema que escuchamos antes aparece un violín muy de lejos que viene hasta que el grupo comienza a tocar. Vale. Es ese violín sonando entre los pinos, entre, ¿no?, los pinos. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos este de 100 Felun? Por favor. Los 100 violines. Sí, pieza original de Eben Troen. Troen. Está bien eso, que es una A con circulito y una O entonces, ¿no? Troen. Después te voy a preguntar en qué hablabas con ellos. Vale. Cuando has presentado el tema anterior, me has dicho que era el único tema donde estaban los 4. Sí. Lo cual significa que hay dúos y tríos. Sí, y solos. Y en esta composición... Es él solo. Él solo. Muy bien. Pues los 100 violines de Eben Troen. Thank you. Los 100 violines de Even Troen. Tú me decías que me ponías como ejemplo de que ahí justamente habían unas notas que convencionalmente un músico académico diría que está mal. Está desafinado. Un músico académico católico. Exacto. Diría que está mal. Católico, muy claro. Pero es curioso esto, ¿eh? Pero es así. ¿Cómo las culturas ligado más o menos con la religión tienen afinaciones diferentes? Porque la música que viene de los países musulmanes, árabes. Sí, bueno, ¿no? Con los microtonos, claro, la música turca, armenia, claro. ¿Verdad? Y después la católica, bueno, católica, y después la protestante. Es interesante. Sí, esto, ¿eh? De hecho hay una cosa muy importante que me alegró encontrar, que es que la tradición del Jardín Fele hasta el día de hoy conserva algo que en la guitarra en Sudamérica era en una época muy usado, en la guitarra criolla, digamos, que es las afinaciones del campo. Es decir, del campo. Claro, es decir, de hecho, por ejemplo, hay anticuecas de Violeta Parra o muchas recopilaciones de las que hacía Violeta de gente del campo, o grabaciones de Leda Valladares en Argentina sobre los guitarreros en el campo. Y la gente del campo, claro, como no tenía necesidad de afinar el instrumento de una manera determinada, solamente lo afinaba como se le ocurría afinarlo en el momento. Y muchas veces, para facilitar técnicamente, luego de trabajar todo el día en el campo, o sea, tampoco era que podían desarrollar una técnica y una mano sana, entre comillas, para tocar los instrumentos. Entonces, estas afinaciones consistían en cambiar ciertas cuerdas de los instrumentos para que sean más fáciles las posiciones. Esto pasa en la guitarra dobro, en el blues, en todas las guitarras, en todos los instrumentos que se usaron en algún momento de manera popular y autóctona, eso sucede. Y en el Jardín Fele es así. Tanto es que hay composiciones que, claro, entre composición y composición tienen que cambiar la afinación del instrumento. Son cuatro cuerdas, pero con diferentes afinaciones. Bien, y eso lo tienen. Y eso todavía mano, lo tienen, ¿no? Claro, eso todavía lo tienen. A lo mejor, si digamos, no, son instrumentos muy antiguos y que conservan todavía la técnica de construcción antigua, es decir, no es tan fácil afinar como en el caso de mi guitarra, por ejemplo. Pero para eso ellos a veces tienen dos o tres violines afinados en dos o tres afinaciones y lo que hacen es cambiar de violín. ¿No? Ahora entiendo esto que escribe Even acerca de esa abuela, que ella decía que De lo que le gusta la afinar de violín. Lo más maravilloso que se puede llegar a oír es a un violinista afinando su instrumento. Mira, ahora lo entiendo. Claro, sí. Ahora sí, es apasionante. Una vez hablaba con ellos sobre el tema de la afinación. Porque claro, sus instrumentos no tienen trastes. Es como una viola de gamba, como una viola de amor, como un violín, ¿no? Entonces, ellos son capaces de tocar intervalos que en la guitarra o en cualquier instrumento temperado post afinación alemana, digamos, 440, no se puede, ¿no? Entonces eso era un problema. Entonces yo tampoco quería hacer que ellos toquen las terceras mayores o las quintas como las toco yo, digamos, porque de hecho a mí me suenan desafinadas las mías, digamos. O sea, cada vez que escucho una tercera la escucho alta o cosas así, ¿no? Entonces era como, no, ustedes déjenlo como lo hacen. Tal cual, solo que cuando hay momentos en donde tenemos que tocar justo la misma nota y es muy evidente, ahí podemos hacer una flexibilización de ambas partes, digamos, me pareció lo más sano. Pero, ¿y se logró? Se logró. Ahí hay un tema particularmente que lo toco con uno de los violinistas y ahí hubo que trabajar eso. Pero hablando con Even me cuenta en un momento que, claro, ellos tienen una manera de afinar los intervalos con la mano izquierda que es muy interesante. Ellos afinan por intervalos. Ajá. Es decir, su afinación es más vertical que horizontal, digamos. Entonces, ellos afinan una nota en relación a la nota de arriba y así sucesivamente, ¿no? Vale. Entonces, ellos le llaman floating intervals. Es decir, tienen una libertad. Es decir, no todos los intervalos van a tener la misma distancia según en qué parte del instrumento lo toques. Totalmente al revés de lo que pasa en nuestros instrumentos, digamos, ¿no? Y eso me pareció muy interesante. O sea, es otro concepto. Floating, intervalos flotantes, ¿no? Era como... Sí. Mira, tenemos a una amiga que nos escucha desde la costa atlántica de los Estados Unidos. Qué bien. Dice, me encanta esta música y Guillermo lo hace interesantísimo. Uy, cierto, muchas gracias. Heidi, honestamente, yo estoy disfrutando, pero enormemente con Guillermo. Bueno, siempre lo hago, las veces que hemos comentado y has venido a presentar discos, siempre ha habido algo nuevo que he descubierto. Me alegra. Bueno, ¿cuál era el tema que donde se puede apreciar esta amalgama que decías bien, tú de bien, guitarra, tu afinación y la de ellos? Pues es un tema que ahí viene la anécdota de otra de las anécdotas, ¿no? Es un tema que lo compuse a los 16 años, yo, y se ve que era... El título deja en evidencia que ya desde esa edad pensaba de manera existencial. Entonces, el título es Las verdades del tiempo. Y hay dos anécdotas conjuntas, ¿no? Una es que mi abuela era un tema que me pedía siempre que lo toque. Cada vez que pasaba por el salón y yo estaba con la guitarra, me decía, ¡ay, toca este! Y me lo cantaba, ¿no? Y entonces cuando se lo muestro a Eben, este señor, el violinista, él tiene un sentido del humor muy, muy particular, y entonces le muestro el tema así, y cuando termino de tocarlo, él estaba como emocionado, él, ¿no? Como un poco de lágrimas en los ojos, y me mira y me dice... ¿Lágrimas en los ojos? Y me dice, ¿podrías tocar este tema en mi funeral? Y claro, ¿qué? A mí me dice eso y yo me quedé como un poco en shock. Imagínate. Ya. Y me sale decirle, pero porque fue lo primero que me salió, ¿pero cuándo? Me sale decirle eso y él se empieza a reír y me dice, no sé, ¿cuándo te viene bien? Eso fue el sentido del humor. Entonces terminamos, pero esto está grabado incluso, porque estábamos filmando las sesiones. A mí me hacía bien. Qué bonito, ¿cuándo te viene? Claro, y nos reímos, pero claro, él le gustó eso, ¿no? Era pero como... lo trascendental, imagínate. Si me gustó. De hecho, ese día yo... General. Claro. Tendrás que hacerlo. Sí, sí. Ese día yo dije, la miré a la directora de cultura que justo estaba en ese ensayo y le dije, ahí. Acuérdate de esto porque espero que sea dentro de mucho, pero cuando pase... Quiero estar acá aquí. Estoy. Wow. Así que Las verdades del tiempo es una... Perdona que te interrumpa. Sí. Eso también nos muestra y nos enseña a nosotros cómo las... La relación con la muerte es diferente en cada cultura, ¿sabes? Sí. Y la relación de la música en los momentos de la vida y la muerte, ¿no? Porque, de hecho, es como un pensamiento muy, muy de lo que significa su rol. Porque él, de hecho, hay canciones de casamientos en el disco también, Wedding March. Él tiene ese pensamiento, ¿no? Cada celebración, cada momento de la vida tiene una música determinada. Una música, vale. Y se ve que él encontró en esta composición mía una especie de despedida o de suspiro, de paso a otro lugar, ¿no? Y además mira que el título ya trasciende las verdades del tiempo. Perdón que te interrumpí, ¿qué me ibas a decir antes? No, pues ese es un tema a dúo que en este caso, como había partes escritas, lo ha tocado Siebert conmigo. Entonces es guitarra criolla y Jardín Fele. Perfecto. Es el tema 18, ahí lo tengo ya programado. Este disco de Guillermo Risotto, Vindo, Ventana. Thank you. composición original de Guillermo Risotto. Composición, me decías tú que 18 años tenía, ¿no? 16. Sí, sí. Las verdades del tiempo. Tres curiosidades, comenzamos con la primera. Seguro que hay más de una persona que se estará preguntando dónde pueden comprar el disco. Pues, por suerte, tenemos la posibilidad de conseguirlo aquí, porque, claro, es un disco que está editado en Noruega, pero aquí se pueden comunicar de dos maneras para pedirlo. Una es en mi página web, que es www.guillermorisotto.com. Ahí hay un contacto. Da igual si lo hacen a través del mail de compra o al mail de contacto. Es simplemente especificar que les interesa tener el disco. Y si no, en la página de artista en Facebook, lo mismo. Ajá. Pero mejor va a ser que el día 21 de febrero, en el Centro Artesá Tradicionarios, dentro del marco del Festival Tradicionarios, que ya cumple su 28avo festival. O sea, toda una eminencia. Exacto, gracias. Toda una eminencia de la música tradicional en Cataluña. Fantástico ese festival. Vamos a estar presentando con el ensamble del disco Bindu, que vienen especialmente desde Noruega. ¿Los músicos originales? Sí. Vaya. Toda esta gente va a venir por primera vez a tocar en frente de gente no noruega por primera vez en su vida. No. Y Guillermo, sí. ¿De verdad? Sí. Primera vez que van a tocar ante una audiencia que no es noruega. Exacto. Sí. Estos tres músicos de Noruega vienen. Ni siquiera han salido a tocar a Dinamarca o a Suecia. Exacto. Que lo tienen al lado. Sí. Nunca. Nunca. Así que es todo un evento, es todo un evento único, porque no creo que puedan volver a venir. Es todo un esfuerzo muy grande poder traerlos, una alegría muy grande también. Para ellos es un evento único, viene hasta la familia de ellos a acompañarlos. La directora de cultura de la región viene, que es la que apoyó siempre económicamente este proyecto. Así que estaremos el 21 de febrero a las 10 de la noche, a las 22 horas, en el CAT, en el Centro Artesá Tradicionarios en Gracia. También es un honor para mí, ya voy a cumplir 8 años en esta ciudad haciendo música, entonces hacer una especie de nexo de culturas. Primero comenzó con Bindu, con ellos, con música argentina en Noruega, y luego poder presentar este trabajo dentro de un festival que significa tanto para la cultura catalana y la música tradicional catalana, que bueno, la verdad que es un festejo para mí. Así que bueno, ahí se pueden, obviamente se va a poder comprar el disco luego del concierto, durante y antes del concierto. Y ya se pueden comprar las entradas, ya hay. Ah, se pueden comprar. Sí. De hecho, aquí está, humildemente aconsejo. Codetickets.com. Sí, ya. Aconsejo que entren en la web del Tradicionarius.cat y vayan al 21 de febrero y reserven, porque aparentemente va a ir muy bien, es decir, ya. Así que aconsejo que empiecen a reservar las entradas. No, y además que se ahorran 2 euros. Además que sale más barato por la web. El precio en taquilla son 10 euros, que ya es un precio más que asequible. Esos 2 euros lo aprovechan para tomarse una cerveza en el bar, en la cantina del CAT, junto con nosotros y los noruegos. Que tienen unas cervezas muy buenas. Exacto. ¿No? Así que es fabuloso. Yo no me lo pierdo. Allí estaré. Pues ahí no te esperamos. Me lo Así que esta gente salen por primera vez a tocar. Sí. Va a ser un evento muy especial. A ver cómo se encuentran. Además, imagínate qué especial que es que yo les pedí algo que aceptaron, por suerte, pero que es muy fuerte. Porque, claro, todas las culturas que tienen una vestimenta tradicional y respetan esa vestimenta tradicional, solamente la usan en situaciones importantes. Es decir, los noruegos tienen el 17 de mayo, que es el día nacional, digamos, de Noruega, y ese día todos se ponen esa vestimenta tradicional. Pues ellos van a usar su vestimenta tradicional el 21 de febrero en el concierto. ¿Y tú de qué vas a salir? ¿De gaucho? Con bombacha. Yo voy a salir como salgo siempre, pero lo bello de esto va a ser ver a ellos vestidos ropas, que son unas ropas muy especiales, o sea, con mucho colorido, mucho adorno. Y bueno, para ellos es un evento único. Ya, tú saldrás de Guillermo Risotto, ¿no? El de siempre. Del gaucho exiliado. El gaucho exiliado. Claro. Qué bien. He cerrado los ojos y he visto un poco así como una visión de lo que de lo que puede hacer ese concierto. Vuelvo a hacer un comentario sobre el tema que acabamos de escuchar, el tema tuyo, las verdades del tiempo. Si alguien escucha este tema sin saber que es un tema tuyo y con cierta noción de que la música que están escuchando es una música folclórica, sin saber muy bien dónde ponerla, ¿qué se van a imaginar? De dónde es esta música? Porque ¿dónde está lo argentino? ¿Dónde está...? Hay un algo folclórico, la gente puede decir celta o... ¿Cómo se produce la amalgama esta...? Que entre esta música tuya, argentina, o por lo menos con el corazón de un argentino detrás, sí, lo bien que calza con lo otro, y pasa a ser como una tercera, vía. Lo que pasa que ahí hay como varias preguntas, y ahí estaría bien hacer un análisis sobre esas fusiones, a ver, ¿no? Porque, sobre todo porque estamos en una época en la que la fusión... consiste, digamos, la fusión masiva, ¿no? Y popular, digamos, la que más se vende es la fusión que consiste en extraer clichés de cada música, meterlos en la misma olla, darle un par de vueltas y ponerlo a sonar, digamos, ¿no? Dale. Eso sería como si quisiéramos hacer un tercer ser humano que sale de pedazos de tu cuerpo y del mío, ¿no? Dale, y entonces dale, yo saco tu barba y la pongo en mi cara y mi oreja, ¿no? Y parches, ¿no? Después hay otra que es la fusión, digamos, que es un término que se usa mucho en el jazz para englobar todas las diversas fusiones en donde hay jazz, hay donde hay rock, donde hay latín, etcétera, etcétera. Pero después hay otro trabajo que para mí es donde está lo de Bindu, por ejemplo, al menos esta manera de abordaje musical, que es simplemente impregnarse, o sea, es de la misma manera que un investigador se sumerge en una tribu del Amazonas, un musicólogo o antropólogo se sumerge en el Amazonas y va durante años y años y años y se comunica con ellos, aprende, él también les enseña o les dice, miren, esto de donde yo vengo es así, esto asá, y ahí se genera una resultante que justamente por eso creo que suena natural y no sale forzado, porque es un encuentro. Es un encuentro, no hay una especulación, no hay intención de ningún lado, ni del lado de ellos, ni de mi lado, de cambiar el mundo del otro. Es simplemente una observación, una comunicación a través de esa ventana, digamos, y un encuentro natural. Es como una reunión de amigos, digamos, en algún punto, una reunión en un asado y que tú me cuentes cómo estás y qué estás haciendo con tu vida y luego yo, ¿no? Y si lo podemos hacer a la vez, mejor. Entonces es eso. Y creo que, bueno, los oídos atentos y abiertos tendrán esa especie de incógnita de no saber dónde clasificarlo, pero es como cuando uno ve una obra de arte y no sabe exactamente si la interpretación de uno es la misma del pintor, ¿no? Claro. O del artista. Ya. Me parece súper positivo eso en algún punto. Es decir, si una persona escuche una guitarra y diga, pero esta guitarra me recuerda al toque criollo de Yupanqui, pero el violín ese es un violín que suena a celta, ¿y esto qué es? Y esto es Bindu, ¿no? Bindu. y entonces listo, ¿no? Como viene más por ahí. Fantástico. Sábado 21 de febrero a las 22 horas en el CAT, Barcelona. Esto es el Centro de Arte Tradicionarios. Encuentro, aquí dice Guillermo Risotto, Argentina, y Bindu Ensemble de Noruega. Cita imprescindible, además con una música que para mucha gente será un descubrimiento. Sí, total. Sí. De hecho, mando un saludo al Jordi Fàbregas y al Quim Soler, que son la cabeza de este magnífico festival y muy generosos también. Y hablábamos de eso, de que, claro, es un festival que que se titula Festival Tradicional Internacional, pero dicen que este año es aún más internacional que otras veces, porque justamente viene esta visita de Noruega, y no siempre es así. O sea, no ha, en las 28 ediciones del festival no ha habido tantas visitas del exterior, digamos. Tú me comentabas que van a venir familiares de los músicos, va a venir esta... La directora de Cultura. Sí, sí. ¿Esto va a crear algún vínculo o hay alguna... va a ocurrir algún... bueno, sí, un encuentro entre la directora de Cultura de allí de Noruega, que es del pueblo más que de Noruega, sí, ¿no? Sí, sí, de Flensburg. De Flensburg. Con la gente de aquí, con el consulado de Noruega, bueno, han organizado una recepción, porque claro, una cosa como esta es no sucede todos los días. Bueno, sí, exacto. Entonces, para eso, digamos, a través del CAT y también yo colaborando, digamos, porque por suerte la gente de la parte de comunicación del CAT también son muy majos, entonces sí, hemos estado muy ahí, eficientes. Y muy eficientes, hemos estado intercambiando. Yo les dije, miren, ellos vienen de Noruega, pero yo estoy aquí, ayudo en lo que haga falta. Entonces hemos estado, yo por mi parte, contactando organismos argentinos, esperando respuesta, por un lado, porque claro, vivo aquí, pero también vengo a Argentina y es un encuentro de culturas en donde esa música está involucrada. Y después también hemos contactado con el Institut Nordic, con el consulado noruego de Barcelona, con la directora de Cultura también he tenido una reunión y he hablado con ella. La de aquí. Sí, ¿no? La directora noruega, la embajadora de Noruega aquí, digamos. Ya. Y bueno, esperamos que que ellos colaboren, ¿no? Que lo incluyan la difusión en sus páginas web, en sus mailings, y que estén presentes el día del concierto, porque va a ser un evento único. Ya, pero yo pensaba más en, por ejemplo, en una pequeña recepción de que los músicos noruegos y tú fuesen invitados al consulado a una pequeña presentación, una charla. Pues eso no ha sucedido. Ya, pero es que eso tendría que ser así, ¿me entiendes? Bueno, sí, pero... Es decir, desde el punto de vista del consulado, normalmente los consulados tienen un agregado de cultura. Y ese agregado de cultura es el que se encarga, pues, de hacer las relaciones a nivel cultural con las instituciones de Barcelona. Sí, pues este viernes tengo una reunión con el agregado cultural de Argentina. De Argentina. Sí, pero el agregado cultural de Noruega ya ha estado en una de las noches del CAT. El mes pasado tocó un grupo de Noruega también, un trío, y ella ha venido y yo he podido hablar, le he podido dar el disco. Ajá. Y dijo que iba a estar, pero bueno, no... Bueno, es que iba a estar, para mí es poco, ¿eh? Claro, bueno. Yo, sí. Porque claro, además, el lo has dejado pasar así de bueno, dejado pasar de paso, es una redundancia. Y lo veo aquí, que dice, aquí ha estado subvencionado por el ayuntamiento de Flensburg. Sí. Es decir, hay una participación, digamos, institucional. Totalmente. Aunque sea de ayuntamiento, sí, sí. Pero es totalmente institucional. Sí, sí, sí. Y esto debería tener una relación también directa con el consulado. Este disco es un encuentro, digamos, es un producto musical, social y político también. Entonces, en ese sentido es muy importante, pero bueno, ya sabemos cómo funcionan todas esas cosas, sí, y a veces todas convergen y a veces no, digamos. Me acuerdo la primera vez que yo viajé a Japón para una gira de 20 días y nadie de la embajada de Argentina me fue a recibir al aeropuerto ni nada, solamente muy cordialmente y agradecido de eso he recibido una llamada, digamos, del manager. Ya. Recibí una llamada del cónsul y el cónsul habló conmigo 10 minutos diciéndome bienvenido, pero... Ya. Hasta ahí, digamos. Ya. Pero bueno, yo creo que aquí hay una diferencia. Tú cuando fuiste a Japón, eras tú, tu música. Argentina, sí. Ya, bueno, eres argentino. Sí, pero, sí. Eras tú, músico argentino. No sé con qué proyecto ibas, pero... Con el sentido del paisaje, sí. Sentido del paisaje. Bueno, pero es que esto yo lo veo como que es mucho más representativo de la cultura. Bueno, lo que pasa que... Noruega. Sí, lo que pasa que... lo que puedes hacer tú como músico argentino. ¿En dónde? ¿En Japón? Claro, es decir, yo con esto no menosprecio. No. Sino que pongo yo es la representatividad sí. de una cultura. Sí. Yo creo que un músico, digamos, nacido en Argentina, como en mi caso, y va a tocar música argentina, sea música tradicional argentina o de composición argentina, es un músico argentino que va en representación de Argentina a Japón. Digamos, sobre todo cuando se trata de una música que está compuesta yeah. en base a ritmos tradicionales. En ese caso, me acuerdo en esa experiencia, digamos, en Japón, de que vino un coleccionista al camarín de un concierto mío y me dice, mira esto. Y me muestra tres libros, de los cuales uno era la primera visita de Eduardo Falú wow. a Japón, otro era la primera de Mercedes Sosa y otro era la primera de Atahualpa Yupanqui. Y en la de Eduardo Falú, que era el primer argentino en visitar Japón, yeah. quedaba muy claro porque había una nota del cónsul diciendo que él era un embajador cultural del país. Entonces, eso es muy importante. O sea, más allá de la música que uno vaya a presentar, uno es un embajador del país. Y después está el compromiso que tiene cada uno, digamos, porque a ver si llevamos, depende de qué música lleves, uh-huh. pero claro, en mi caso mis composiciones tienen un bagaje, digamos, de música tradicional muy fuerte, y por ejemplo los dos primeros discos de guitarra, los encabezados los hacen uno Juan Falú y el otro Carlos Moscardini, que son los dos referentes de la guitarra argentina folclórica actual. Claro, claro. Digamos, claro. No lo digo a esto para tirarme flores a mí, sino para decir que hay un contexto en donde de repente... Si esta gente prestara un poco de atención a las actividades honestas, digamos, y diarias que uno hace, es que uno está yendo, o al menos yo sentía que estaba yendo a mostrar la música de mi tierra a países muy lejanos, digamos. Pero hay una cosa con los políticos que es muy clara, que los políticos cuando prestan su presencia o hacen acto de presencia en algún acto o invitan a alguien... a algo que organicen ellos, siempre es para ponerse medallas. Claro, claro. Por lo tanto, tiene que ser gente con una proyección y con un peso cultural, internacional, lo suficientemente grande como para que la medalla también sea grande. Exacto. Porque lo que hacen es engordar su currículum. Es decir, la presencia del cónsul o del agregado cultural no engrosa tu currículum, pero sí, no, el nombre aquel de Atahualpa para el currículum del payaso de turno, pues, sí. ¿No? Lo hace grande. Totalmente. Bueno, sábado 21 de febrero, a las 22 horas, en el CAT, en Gracia. Allí estará Guillermo Risotto, guitarrista argentino, con Vindo Ensemble de Noruega. Un poco de música. ¿Qué escuchamos? ¿Nos despedimos? ¿Es el último? No, hombre, no. Pues bueno, entonces... ¿Tú te quieres ir ya? No. Pues entonces... Pues mira, vamos con el tema 5, que se llama Funkenswampel. ¿Eso qué es? Eso es dialecto. El número 5 me has dicho, ¿no? Vale. Sí. ¿Dialecto qué significa eso? Hay una región que se llama Rolag, que es donde vive Eben, y esta letra está escrita por un poeta en dialecto de Rolag, es decir que Osil, por ejemplo, la cantante, no habla este dialecto, por ejemplo. No lo habla. Y están a una hora de distancia. No lo entiende tampoco. Algo. Algo. Sí. Bueno. Funkenswampel. Vindo Ensemble. Sí. Y Guillermo Risotto a la guitarra. Ska vara som mig. Este tema con este nombre de dialectal, Funkensbempel, ¿sí? Un montón de músicas. Mira, entre conversar y conversar, me olvidaba de decir que esto es un montón de músicas en directo desde Barcelona, hoy martes 3 de febrero del año 2015. Y es nuestra cita con un montón de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde, en sintonía con nuestras radios hermanas, que también nos podrán escuchar. La Radio Neta, en Valparaíso, Chile, 88.9, y la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso es muy posible que si subo el podcast rápido ya lo estén escuchando esta noche a partir de las 22 horas. El programa se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. En Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1. La web radioalmaina.org. En Granada, jueves a partir de las 3 de la madrugada, domingos a partir de las 16 horas. Y por último, aquí en Cataluña, en Torelló, 103.5 de la FM, Radio Arc. La web www.arrc.cat. En Torelló, los domingos a partir de las 21 horas. Pues ahí tienen un amplio abanico de posibilidades para escuchar el programa. Y aparte de eso, esta noche ya estará el programa colgado en el podcast. No solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Continuamos aquí en esta tarde de Un Mundo de Músicas con Guillermo Risotto, que nos estará presentando este concierto de su disco, que creo que es lo más reciente, es el último disco que ha sacado, ¿no? Es el último disco. El sí. Último disco. Sí, sí. Esta ventana que nos está abriendo a la música tradicional noruega. Ya no me atrevo a preguntarte lo que será el próximo proyecto, porque ya será galáctico el próximo, ¿no? O te vas a, no sé, a África. Pues sabes que... O al Océano Índico. Te puedo adelantar alguito. No. Porque no. Sí. A ver. Aprovechando la situación. O sea que ya nos veremos también de nuevo por acá. Porque claro, a mí me interesa mucho, o sea, siempre al menos mis investigaciones musicales tienen mucho que ver con las cosas que me apasionan, ¿no? Entonces, recuerdo que desde muy pequeño siempre me agradaba escuchar los trabajos de campos de musicología de los diferentes países. Entonces, hurgaba en música filipina, africana. Desde muy chiquito, 13, 12, sí. ¿Desde qué edad tocas la guitarra? Desde los 12. Vale. Y... me interesaba, ¿no? Era como un contacto con tradiciones antiguas o músicas que ya no están. Entonces, cuando surgió lo de Bindu, a mí el nombre me... Primero fue el nombre del proyecto, luego el nombre del concepto, luego el nombre del disco. Y luego quedó el nombre del concepto, es decir, esa ventana que está en el medio de dos culturas o de más culturas y que uno se puede mirar de un lado y del otro con el otro... Me interesó, entonces estoy empezando a llevar a cabo este encuentro que hice con los músicos de Noruega en otros países. Vaya, vaya, vaya. Entonces, en noviembre del año pasado, estuve una semana en Turquía, encontrándome justamente con músicos turcos y haciendo un experimento de... tocando varias composiciones mías que están incluidas en este disco, pero esta vez con músicos turcos. O sea, investigar qué sucede, ¿no? O sea, exponer las mismas piezas a concepciones musicales y mentes y culturas distintas, ¿no? A ver qué sucede. Y en abril va a venir una arpista turca con la que estamos empezando este proyecto a tocar aquí a Barcelona y ya les voy a anunciar. Wow. pero será algo que también podremos presenciar. Qué bonito. Sí. No, ya claro, es decir, desde el primer proyecto que trajiste aquí, y después el segundo y ahora el tercero, pues se puede ver que hay una inquietud bastante acentuada en ti, ¿no? Pero está bien, yo creo que eso es un campo que, el de la investigación, que más músicos deberían hacer, ¿no? A mí me parece también, siempre llego a la conclusión de que cuando uno más atrás va en investigar todos estos valores, se llegan a valores esenciales, ¿no? Que son valores que lamentablemente contrastan con lo que hoy está sucediendo, ¿no? Sobre todo en las relaciones culturales entre los países. O sea, entonces, tengo la humilde intención de que esto sea, a manera energética, una cosa que contrarreste lo que está sucediendo, mientras en otros lugares nos estamos asesinando por diferencias culturales o religiosas o por las diferencias que sean. Pero que en el fondo son todas económicas. En el mundo de la música estamos encontrándonos y sintiendo que es lo mismo. Así toques en cuartos de tono o hables en un idioma que no tengo la menor idea lo que me dice, escucho una canción de cuna y sin que me lo digas puedo emocionarme o no. Bueno, entonces es un poco la idea, ¿no? Abril, lo apuntaré. Abril. Y hay una anécdota que me contabas antes de tu primera visita a Noruega. Vale. Porque claro, yo traje un par de discos de música noruega y hay uno que tú lo has mirado y has dicho, ostras, tú tienes ese disco. Claro. Y cuéntame qué es de... Porque claro, estos son esos discos que yo también muy curioso, no desde el punto de vista del músico como tú, pero primero por mi curiosidad y segundo también con este... Y es la razón por la cual hago radio, de divulgar o compartir, porque esto de divulgador no me gusta. A mí lo que hago yo es compartir la música que tengo en casa y la música que voy descubriendo. Y claro, y este disco es uno de ellos que encontré en alguna feria de discos y mira, pero sí. ¿Qué tiene de particular este disco? Pues mira, te cuento un poco, es muy divertido esto. Podríamos escuchar un tema de aquí, sí. Que tú me puedes decir cuál, tú vale. Sugieres cuál. Ok, es muy divertido esto, porque uno cuando viaja también empieza a investigar y a veces de manera presencial y se da cuenta de que siempre hay un sello discográfico o una persona que con todo el esfuerzo del mundo se dedica a mantener ciertos tesoros musicales en sus catálogos, ¿no? Discos que nunca vamos a encontrar en el Corte Inglés y en el FNAC, digamos. Entonces, cuando empecé a hacer este trabajo con músicos noruegos, llegué a este sello, que es un sello magnífico, que es Etnisk Musikklubb, que es el club de música étnica, sería la traducción. Exacto. Y el director es Arne Henriksen, que vive en Kongsberg. Kongsberg es una ciudad importante de Noruega, muy cerca de Oslo. Y este señor vive en Kongsberg y desde hace unos 14, 15 años tiene este sello en donde graba a la mayor parte de los músicos folclóricos, rurales también, sobre 99% de Noruega, pero a veces también sirve de plataforma de distribución de discos de afuera, con el mismo concepto, ¿no? En Turquía ese sello se llama Kalan, por ejemplo, es otro de los sellos en donde vas a encontrar la mejor música turca que no vas a encontrar en FNAC y en el Corte Inglés. Entonces, claro, también, así como has hecho tú por curiosidad, yo empecé a comprarme algunos discos de este sello y tratar de encontrarme con estos músicos. O sea, en un futuro viaje a Noruega, vale. Decir, quiero hablar con, ¿no? con Gunhild, que era la cantante del otro disco. Y entonces en una de las visitas gracias a esta inquietud de encontrar músicos y compartir con ellos, en una de las visitas que tengo me invitan a tocar un trío que ya está formado, digamos, oficialmente me invitan a integrarlo a cuarteto en un evento especial. Ajá. Hay un escultor que ya está en los libros de historia, digamos, en Noruega, que se llama Dire Vo, que es un escultor que es muy importante para la cultura noruega, y su hijo fue un bailarín de música folclórica tradicional muy reconocido, ganó muchos Landskapslike, que son los concursos estos que tienen de música folclórica. Uh-huh. Entonces me dicen, vamos a ir a tocar a un gathering, a un encuentro familiar que se hace cada 2 años, en donde toda la familia entera de hijos y nietos y bisnietos de Dire Vo van a estar. Entonces nosotros tenemos que tocar en ese encuentro. Sí. Vale. Entonces fuimos y claro, era un evento familiar en una casa en el medio de la nada, al lado de un lago. O sea, y yo en ese momento me sentía como en un lugar donde ni turísticamente ibas a poder ir a visitar esos lugares, ¿no? O sea, que pude ver bien desde adentro la manera en la que viven, en cómo se comunican, en cómo hablan, cómo se organizan en la familia. Y a la vez estando en sitios históricos, o sea, me decía el hijo de Dire Vo, me dice, fíjate, por ejemplo, este mueble de aquí es del año 1700 no sé cuánto y está pintado por tal, y en las entrevistas, si buscas en algún archivo de sobre mi padre, vas a ver que el tipo estaba pintando o haciendo esculturas aquí con el mueble atrás, ¿no? Cosas así. Bien. Y entonces el último día, cuando estoy dejando el sitio este, el tío este viene corriendo con un disco en la mano. Me dice, llévate esto, por favor. Es un disco que produje yo en el sello Ethnic Music Club, y es Millarspel, que es un disco de Jardinfele, digamos, de cinco jardinfelistas, digamos, que él le gustaban y que se presentó en el 2001. O sea, imagínate, tiene 14 años esta producción. 14 años. Y nada, tiene gran parte de lo que son las músicas más conocidas del repertorio de Jardinfele, digamos. Es como si fuera un disco de guitarra y estaría Asturias de Albéniz, por ejemplo. ¿Qué podríamos escuchar? ¿Tú pues ahí el tema 1, Mirar Gutens, Brunemarsch, es una Brunner March, es una wedding march, una, ¿sí?, de lo que hablábamos antes, ¿no? Una marcha de boda. Pues una marcha nupcial. De ese disco que ambos tenemos. Uh-huh. Que es posible que seamos los únicos dos que tenemos ese disco, al menos puede en ser, Cataluña. Pero uno nunca sabe. Mira, llego aquí, te veo que lo tiene y digo, ostras. Un mon de músicas. Thank you. Ahí teníamos esa pieza de este álbum, Millarspell, ¿sí, no? Uh-huh. Millarspell. Y música tradicional de Noruega, cinco violinistas, cinco nada menos, no uno, cinco. Bueno, tú tienes dos, que ya es bastante, ¿no? Sí. Oye, digamos a nivel popular, porque claro, Noruega es un país... O sea, que es grande geográficamente, son 5 millones de personas. Sí, geográficamente grande y, ay, sí, y pocas, pocas 5 personas. 5 millones, menos que en Cataluña. Sí. ¿Qué porcentaje, más o menos, de esos 5 millones se dedican de una forma u otra a interpretar música? Y especialmente música folclórica. O a tocar este tipo de violín. Pues pasa lo que pasa en la mayoría de los lugares, ¿no? De diferentes lugares del mundo. Cuanto uno más se aleja de las zonas centralizadas, digamos, de la ciudad, es algo casi normal, ¿no? Ese violín es siempre hay uno en algún rincón de alguna casa o algún abuelo que lo toca. De todas maneras, estamos hablando de... Yo sé que esto ya se está empezando como a hacer un poco trillado, ¿no? Pero porque siempre salen anuncios de ejemplos a seguir de Suecia, ejemplos a seguir de Islandia. O sea, sabemos que Escandinavia tiene un montón de ejemplos a seguir en muchas cosas y muy importantes, ¿no? En Noruega, una cosa que me sorprendió y que contrasta ampliamente con lo que es la manera de proteger el folclore y las grabaciones de campo, es que cada región tiene su archivo local, por ejemplo. Es decir, Eben, por ejemplo, el violinista con el que participamos aquí en Bindu, él tiene una cita mensual con este archivo local en donde se sienta simplemente en el estudio y dice, bueno, hoy voy a tocar 5 composiciones que no toqué el mes pasado. Solamente para que se protejan. Para que se guarden. Exacto. Se graban y se guardan. Y también son los encargados de digitalizar todo lo que son cintas viejas. Parte de esta investigación que te digo, o sea, seguramente te vas a reír y vas a decir que soy un obsesivo y un friki, no, pero me acuerdo en una de las veces con Eben me llevó al archivo local de Sigdal, que corresponde a la zona de Numedal, que es donde grabamos este disco, y me acuerdo de un momento en el que yo digo, ¿qué estoy haciendo acá? Porque estábamos escuchando cilindros del principio del 1900 con grabaciones de folclore de Hardingfele en cilindros, en donde se escuchaba, ¿no? Así, ¿no? Y entonces el secretario de ahí del archivo me mira y me dice, ¿quieres escuchar ahora la misma composición 40 años después? Y le digo, sí, por favor. Y él pone la composición 40 años después y era casi otra. Casi otra. Claro, los dos violinistas anunciaban el mismo ritmo y la misma canción, pero era casi otra. O sea, en 40 años la erosión de la transmisión oral era fabulosa. O sea, eso es apasionante. O sea, para mí fue un descubrimiento. O sea, nunca había tenido la opción de analizar eso en grabaciones de campo, por ejemplo, de mi país, ¿no? Entonces... Para responder a tu pregunta, hay una gran cantidad de... O sea, el valor que se le da a la música folclórica es importante. Y como verás, el violinista que toca en este grupo vive en Oslo, pero tiene 21 años y toca música tradicional. O sea... Bien. Estamos ya a punto de terminar. ¿Recordamos el concierto? Recuérdalo. El concierto de Bindu en el Festival Tradicionarios en el CAT es el 21 de febrero a las 22 horas. Y pueden ya ir comprando las entradas en la página web del festival o a través de mi Facebook, hay toda la información. ¿Qué escuchamos como último tema, Guillermo? Una canción de cuna que la hacemos Osil Betterhus, que es la cantante, y yo a dúo. Y con este tema que desafortunadamente, Guillermo, no me gusta, pero hemos tenido que cortar porque el tiempo es el tiempo. Hemos llegado al final de... Las verdades del tiempo. Exacto, las verdades del tiempo. Un mon de música, es una nueva cita con un mon de música. Soy esta amalgama, más que fusión, de música argentina, composiciones originales de Guillermo Risotto y el Vindo Ensemble de Noruega. 21 de febrero, sábado 21 de febrero, 22 horas, en el CAT. Un mon de músicas. Barcelona, Valparaíso, Chile, Granada, Andalucía y Torelló aquí en Cataluña. Otro Vindo, ¿ves? Otro Vindo, ¿ves? Hemos abierto otro Vindo. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por... Te decía antes a micrófono cerrado que para mí esto ha sido un regalo. Gracias por aceptar la invitación, por este disco magnífico. Gracias a ti, Antonio. Y nada, yo ya estoy esperando abril. No, pero primero nos vemos el 21 de febrero en el CAT. Nos vemos el primero en el CAT. Sí, sí. Un mon de música, selección musical en los controles y en la presentación de este espacio. ¿Quién les ha acompañado con la presencia de Guillermo en el estudio? Antonio Narváez. Hoy también la selección musical la hemos compartido, porque ha sido tú quien ha ido sugiriendo los temas que hemos escuchado. Gracias por la música, gracias por las anécdotas, gracias por tu simpatía. Bueno, gracias Antonio, gracias a ti. Gracias por todo. Y a todos los que escucharon. ¿Y qué nos falta? Dar tu página web. Mi página web es guillermorisotto.com. Ahí pueden ver la información de todos los conciertos, dónde y cómo se compran los discos. Está todo ahí. Visítenla, compártanla, porque así es la producción independiente. Perfecto. Y el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Y el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más. Hemos llegado al final del programa. Hasta la próxima oportunidad. Y depende solo de ustedes. Ahí tienen un abanico de posibilidades. Y nos vamos, Guillermo. Gracias. Hasta la próxima. Adeu. Thank you.